Hay una cosa que no podemos simular y que es básica para cualquier ser humano. La barrera de la soledad. Te damos la bienvenida a Mundo Sostenible, un programa sobre la concienciación medioambiental. Hoy en nuestro espacio semanal dedicado a la entrevista vamos a tener a Paula Rivero, que es miembro integrante y representante de la Fundación Global Nature. Además, nuestra compañera Geli nos hablará sobre el expolio de los manglares de la India. También escucharemos un interesantísimo artículo de opinión sobre la dicotomía mujer y poder. Como siempre, escucharemos las últimas noticias. También conoceremos de cerca uno de los países del África Negra, Senegal. Y nos deleitaremos con dos poemas de Mario Benedetti. Puedes escuchar Mundo Sostenible en www.aitidenradio.es y en mundosostenible.blogspot.com. La Fundación Global Nature es una entidad privada de ámbito nacional y carácter benéfico docente constituida desde el año 1993. Global Nature lleva a cabo labores en la cooperación internacional al desarrollo sostenible y la promoción de un desarrollo humano integral, participativo y respetuoso con la protección del medio ambiente. Y como representante de esta fundación está con nosotros en Mundo Sostenible, Paula Rivero, que es bióloga ambiental. Bienvenida, Paula. Muchas gracias. Encantadísimos de tenerte aquí con nosotros en Mundo Sostenible. Bueno, Paula, pues vamos a entrar ya directamente. ¿Cómo podemos lograr la mejora de la calidad del medio ambiente, la conservación racional y la utilización renovable y sostenible de la biodiversidad? Bueno, pues en la Fundación Global Nature tenemos la consigna Conocer para Conservar. Consideramos importantísimo la educación ambiental en toda la población, desde los más pequeños, las personas con discapacidad, nuestros mayores. Realizamos proyectos específicos para cada uno de ellos y también más globales para todo tipo de destinatarios. Creemos que el acercamiento y el deleite con la naturaleza es fundamental para conseguir todo esto que has dicho antes. Además, pues a través de la sensibilización, la conciencia ambiental, la difusión, como estamos haciendo hoy en esta emisora, el objetivo en todo caso es eso, lograr que la población actual y la futura adquieran los conocimientos, valores, actitudes y habilidades para resolver los problemas que se generan con la vida que llevamos. Paula, ¿es la promoción entonces del patrimonio natural una alternativa viable? Sí, por supuesto. Y sobre todo en unas islas como las Canarias, en donde la economía se sustenta principalmente en el turismo. En mi opinión, los turistas vienen buscando nuestro clima, nuestros paisajes y ecosistemas tremendamente diversos y ricos, y no grandes complejos hoteleros a primera línea de costa, ni paisajes estropeados con tendidos eléctricos y carreteras. En mi opinión, se debería apostar más por el ecoturismo y por el desarrollo económico de nuestras islas de una manera más respetuosa con el medio, sin comprometer ni los recursos naturales ni las posibilidades de las generaciones futuras. Entonces, defender, conservar y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, como tú bien dices, se ha convertido en un objetivo prioritario de toda la humanidad. Sin duda, en todo el mundo se llevan a cabo campañas de sensibilización ambiental adaptadas a la población para lograr un cambio de aptitud y actitud en el estado del planeta. Se llevan a cabo iniciativas o proyectos de desarrollo con el propósito de que las generaciones presentes y futuras puedan conocer la flora, la fauna, su patrimonio de manera respetuosa y responsable, inculcar valores ambientales solidarios de respeto y sentimientos relacionados con la conservación y mejora del planeta, concienciar a la población en el consumo responsable, promover la participación ante los problemas ambientales, sociales, socioeconómicos, etc. Paula, la Fundación Global Nature es una fundación a nivel nacional con delegaciones pues, en muchísimos sitios, en Madrid, en Palencia, en Murcia. ¿Desde cuándo tenemos la sede en Canarias? Desde el año 1996. Desde el 96 contamos sí. con sede propia. Ajá. Ustedes realizan diferentes proyectos en el ámbito de la cooperación internacional y de la conservación de la naturaleza y del medio ambiente. Coméntanos un poquito la labor que están realizando o han realizado en un campo de trabajo en el cual hicieron un seguimiento de aves migratorias en Fuerteventura. ¿Nos puedes contar un poco en qué consistió esta actividad? Sí, a ver, en los meses de septiembre y octubre del pasado año, pues realizamos un campo de trabajo de seguimiento de aves migratorias, como bien decías, en Fuerteventura, que consistía en el monitoreo, censo y marcaje de las aves migratorias. Hay que destacar que el componente humano fue fundamental en el desarrollo de este proyecto, ya que participaban tanto grupos de profesionales, en este caso biólogos y ornitólogos, como voluntariados que venían pues, de todos puntos de España, tanto canarios como peninsulares, que deseaban pasar 10 días en nuestras islas y conocer mejor nuestros ecosistemas canarios y el fenómeno de la migración. Uh-huh. Paula, ustedes realizan diferentes actividades y cursos, pues como tú bien has dicho, campos de trabajo, realizan campamentos, jornadas y cursos también, ¿no? Todas estas iniciativas son muy positivas. ¿Desde cuándo las llevan realizando? Por supuesto. Bueno, todo esto lo llevamos realizando desde el 96, como te dije antes, desde que está Global Nature en Canarias. Uh-huh. Y la educación ambiental es un elemento protagonista, como podemos ver en la Fundación Global Nature. Sí, la educación ambiental pues lo creemos que es esencial para transmitir ciertos valores en nuestra sí, sociedad. Protagonistas en nuestra sociedad que cada vez se están perdiendo más y deberíamos de recuperarlos. Sí. Hace unas semanas tuvimos un compañero tuyo que trabajan bueno, en el proyecto de Montaña para Todos. El proyecto es totalmente fascinante, les felicito por Muchas esa gracias. Iniciativa, porque nos dejó gratamente impresionados, aparte de realizar esto también. En los últimos años, el impacto en la costa se ha acentuado notablemente por la avalancha de residuos vertidos al mar, de lo que son responsables directos pues muchas veces los ciudadanos, que hacen un mal uso de los espacios costeros. Esto provoca una alteración de la dinámica de los ecosistemas. Ustedes también han realizado charlas informativas, bueno, un proyecto acerca de este tipo de mal que azota nuestros mares y han intentado pues solucionarlo con charlas informativas, actividades en la costa, limpieza del litoral. Así es, realizamos un proyecto llamado Cuidando Nuestro Mar, que tuvo una gran aceptación entre todos los escolares tinerfeños. Consistía en una primera fase de charlas y una exposición itinerante por todos los centros y posteriormente una actividad en la playa, en la que se hacía una limpieza de costa, selección y clasificación de los residuos encontrados y después analizábamos pues, el posible origen y las causas y consecuencias que puede tener sobre la flora y fauna marina. Bueno, todo este tipo de actividades contribuyen a la toma de conciencia de la importancia de la conservación del medio litoral. Me imagino que los niños saldrán fascinados de... Sí, totalmente. Por su participación en la misma. Sí, la verdad que tuvo una gran aceptación en los escolares. Uh-huh. Y además de este tipo de labores educativas medioambientales, tienen diferentes publicaciones de temática medioambiental como otro elemento en la educación y en la conservación. Sí. Bueno, junto a los proyectos de educación ambiental, normalmente editamos tanto manuales como libros muy ilustrados, que resulten amenos, con el objetivo de llegar a la mayor población posible. Uh-huh. Mira, Paula, y también ustedes tienen un área bastante importante de voluntariado, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos hacer las personas que queramos ser voluntarias de Global Nature? Bueno, pues entrando a nuestra página web, www.fundacionglobalnature.org, y allí podrán ver todos los proyectos que tenemos actualmente y podrán ver cómo participar. De acuerdo, no hace falta tener una formación específica, ni ser biólogo, ni nada. Para ¿no? nada, cualquiera acepta puede participar. Cualquier persona que tenga muchas ganas de trabajar. Sí. Vale, y también, hablando de trabajar, ustedes también trabajan en áreas de cooperación al desarrollo. Tienen un proyecto muy interesante sobre la provisión y la mejora de acceso al agua potable en 6 comunidades indígenas, en Paraguay con la República Dominicana. Tienen en Senegal otro proyecto muy importante, Senegal, la puerta de entrada al África más profunda, un país de tradiciones vivas y de gente hospitalaria. Cuéntanos un poco qué tareas están realizando en esta nación. Pues en Senegal actualmente estamos actuando junto a Arquitectos Sin Fronteras y la ONG local Le Dynamic Femme. Y el proyecto consiste básicamente en una primera fase en la que Arquitectos Sin Fronteras construye las casas de agua, que son unos baños públicos con unas duchas y unos váter, y una segunda fase en la que la Fundación Global Nature construye unos filtros verdes para la depuración de aguas residuales que salen de los baños y su posterior aprovechamiento en unos huertos ecológicos. Claro, lo que a nosotros a lo mejor desde el punto de vista occidental nos puede parecer un elemento totalmente básico, para ellos es imprescindible en mayúsculas. Sí, por supuesto, allí no tienen ningún tipo de saneamiento del agua y es totalmente imprescindible todo este tipo de actuaciones. Yo lo creo. Bueno, pues Haití históricamente ha padecido una situación económica muy preocupante y de suma vulnerabilidad, y después del devastador terremoto, pues bueno, su situación es ahora mucho más frágil. Global Nature trabaja en un proyecto contra la desnutrición en Haití. Así es, estamos preparando un proyecto para intentar disminuir la desnutrición en una localidad al sur de Puerto Príncipe llamada Petit Gouave. Queremos utilizar una alga microscópica llamada espirulina con altísimas propiedades nutricionales. En Haití, pues, la desnutrición ha provocado que un tercio de los niños de un año de edad presenten claros síntomas de pérdida de peso, retraso de crecimiento y sobre todo en el desarrollo del cerebro. La espirulina, como te comentaba, pues tienen altísimas propiedades nutricionales, más de la mitad de su peso seco son proteínas y contiene numerosas vitaminas y minerales esenciales para el crecimiento y el buen funcionamiento del organismo. Además de esto, pues se pretende realizar otras acciones encaminadas a garantizar la seguridad alimentaria el día de mañana, por lo que se quiere realizar un programa formativo que contemple también la utilización de técnicas de cultivo más productivas y respetuosas con el medio ambiente. Decir que en Haití un 98% de la superficie se encuentra deforestada. Por lo que, ¿98% dijiste? Sí, madre mía. Por lo que se pretenden llevar a cabo también iniciativas como la implantación de hornos solares para evitar la deforestación de esta forma. Muy interesante. Las actividades económicas devastan cultura y muchas formas de vida. Las comunidades de indígenas que habitan en lugares de difícil acceso, como las selvas, pues algunos mantienen vivas sus costumbres. ¿Cómo ayuda Global Nature, por ejemplo, a la tribu del Delta del Orinoco en Venezuela? Pues tenemos previsto también un proyecto para realizar en el Delta del Orinoco. Hoy en día, pues, existe un gravísimo problema medioambiental y social en este territorio, ya que desde siempre estos pueblos han vivido en perfecta armonía con la naturaleza, pero en los últimos años la llegada de los productos envasados pues ha provocado un deterioro ambiental terrible, ya que los indígenas no disponen ni de una buena red de gestión de residuos ni de educación ambiental, no saben qué daños y qué consecuencias puede ocasionar la acumulación de los residuos bajo sus casas o sus palafitos. Bueno, Paula, y te voy a preguntar un poquito sobre la tarea que realizas tú en Global Nature, que me estabas comentando antes, un poco antes de entrar al estudio. Sí, pues bueno, mi trabajo se basa básicamente en la elaboración de proyectos, buscar subvenciones, financiaciones, presentarlos y después ya, si no los aprueban, llevarlos a cabo. Uh-huh. En principio, pero vamos, que tu colaboración va mucho más allá, a largo plazo, y todavía no se sabe. Espero que sí. Seguramente. Paula, en la situación que nos ha tocado vivir, crisis económica y demás, ¿qué papel cumple el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo le trasladarías a nuestros oyentes la importancia y el gran protagonismo que tiene el medio ambiente en nuestra forma de vida? Bueno, Pues creo que la crisis económica está influyendo en el medio ambiente, por un lado, de forma positiva, porque se han reducido la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ya que la gente pues, consume menos gasolina, produce menos residuos, han cerrado muchísimas industrias, pero por otra parte también se ha reducido el gasto público y privado para los proyectos destinados a la protección del medio ambiente, por lo que el efecto de la crisis económica en el medio natural es mucho más complejo y creo que no veremos las consecuencias hasta un medio largo plazo. Pero bueno, yo creo que la gente está tomando conciencia de que los recursos son limitados, como tú bien dices, que solo hay un planeta, es lo que tenemos y que tenemos que cuidarlo y protegerlo. Sí. Pues Paula, la verdad que es un placer tenerte aquí, se nos acaba el tiempo y además que nos has dado una gran alegría porque Paula tiene 24 añitos, que es súper jovencita y a la labor que estás haciendo. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias. Las autoridades se comprometieron a reforestar 3.000 hectáreas de manglares en el oriental estado indio de Orissa, cuya franja costera fue golpeada por un fuerte ciclón en 1999. Pero la realidad pudo más. ¿Dónde está el bosque reforestado?, preguntó Chandra Sethar Kar al escrutar una vasta área de la Reserva de Vida Silvestre de Bitarkanika, 672 kilómetros cuadrados, gestionados por el Estadual Departamento de Ambientes y Bosques. La severa reducción de manglares, con árboles, arbustos, helechos y palmeras, dio paso a la invasión de aldeas y chozas, 80 de las cuales están ubicadas en lo que queda del bosque, apuntó. Unas 240.000 personas viven dentro de la reserva de Bitarkanika, indicó Carr, investigador del Departamento de Bosque. La reserva de Bitarkanika es el menor de los cuatro grandes bosques de manglar vecinos, pero la más rica en materia de biodiversidad, según estudios ambientales realizados por el Departamento de Bosque y otras instituciones de India. Tiene desde ríos con mareas hasta islas, pantanos y zonas intermareales. De las 58 especies que hay en los manglares de India, de las 70 que caracterizan a ese tipo de ecosistema, en Orissa hay 55, la mayoría de las cuales están en Bitarkanika, según el Departamento de Bosques. Es la zona de mayor biodiversidad del mundo después de Papúa Nueva Guinea. Los manglares de Orissa y en especial Bitarkanika sufren una enorme presión por el crecimiento poblacional y la enorme actividad humana, según especialistas. Además, son refugio y criadero de numerosas especies acuáticas y un elemento vital de los ecosistemas costeros, porque los protegen de la erosión y de otras fuerzas naturales destructivas. Su desaparición tendrá consecuencias negativas sobre la diversidad biológica terrestre y marina, según el profesor jubilado de zoología S.K. Dutta. Orissa concentra alrededor del 5% de los manglares de India, unos 4.639 kilómetros cuadrados, según el informe Estado de los Bosques de 2009. La gente sigue recogiendo madera, sin considerar que está prohibido, señaló Sunshanta Maiti, de 25 años, quien reside en la aldea de Atiaganda, cerca de la reserva de Bitarkanika. Cada hogar usa 14 kilogramos de leña al día para cocinar, de los cuales 12 salen de los manglares, señaló Chandra Sethar Kar. La gente suele pagar entre 10 y 20 centavos de dólar a los guardabosques para que los dejen aprovechar los recursos de la reserva. La población de la zona utiliza 51 especies de plantas con fines medicinales y otros usos tradicionales, señaló Sudhakar Kar, otro investigador del Departamento de Bosque. Además usan la madera y la fronda de los manglares para la construcción. Los pescadores hacen barcas, remos y vigas. La agricultura ocupa el 52% de Vitarcanica, lo que solo deja el 22% de bosque de manglar denso y el resto está habitado, según el último mapeo realizado en 2004 por la Agencia Nacional de Detección Remota. El pastoreo del ganado es otra de las actividades que amenaza al bosque. Hay cientos de miles de cabezas pastando en las 80 aldeas cercanas a la reserva, indicó Chandra Sethkar. Una gran cantidad de personas llegaron a Orissa en 1971, tras la creación de Bangladesh, y despejaron grandes zonas de manglares para cultivar, dijo a IPS el ambientalista Basvagit Mohanty. Construyeron terraplenes que liquidaron las mareas que les dan la vida. No hay ninguna ley que impida que la gente se asiente en los manglares, señaló Chandra. Debe haber alguna, añadió. A principios de los 90, la exportación de camarones se convirtió en un negocio muy lucrativo, indicó Mohanty. Arroyuelos protegidos, marismas y hasta zonas cultivadas se volvieron estanques salados para el cultivo ilegal, promovido de forma indirecta por los comerciantes. Tras la campaña contra los estanques de camarones construidos en terrenos estables, la gente compra áreas privadas con el mismo fin porque no hay ninguna ley que se lo impida. Será imposible controlar la extinción de especies si no tenemos normas que prohíban usar la reserva con fines de lucro. La gente no quiere recuperar los manglares en la zona que limpiaron para obtener réditos, añade Carr. Una de cada 6 especies de plantas características de los bosques de manglar está en peligro de extinción a causa del desarrollo costero, la acuicultura, la tala de árboles, la agricultura y el cambio climático, según la lista roja de especies amenazadas divulgada en mayo por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Mujer, protagonista u objeto. Alma mía sola. El capitalismo fomenta las ideas basadas en considerar a la mujer física y sexualmente débil, socialmente inútil y la condena a una situación de subordinación frente al hombre. Este pensamiento machista establece y define los valores de lo femenino y lo que significa ser mujer. Se enseña que ser mujer significa ser discreta, dulce, frágil y que la ocupación principal en la estructura social es la de reproducir la especie. Unos valores sexistas que fortalecen la dicotomía entre hombre y mujer y la relación de oposición de estos con conceptos de positivo-negativo, opresor-oprimido, superior e inferior. Le contaría. Esta es la definición de lo masculino y lo femenino completamente construida socialmente, que como tal impide a la mujer ser sujeto activo o con incidencia en el ámbito social. Carece de identidad propia, ya que esta está conformada en torno al pensamiento masculino. Un alma que embriagase. En esta dialéctica hombre-mujer, la conciencia masculina es independiente porque asume el papel de lo esencial, mientras la conciencia femenina es dependiente porque encuentra su razón de ser en la conciencia libre del hombre. De esta manera, la mujer se configura en la categoría del otro, del no sujeto, y en consecuencia, del objeto. Como la mía. Y en una sociedad capitalista, esta conciencia, producto de las condiciones materiales, donde todo lo que se genera es intercambiable a modo de mercancía, convirtiendo las cosas en un valor vacío, la mujer pasa a ser un objeto de consumo, un fetiche para los hombres. Sin decir nada. y es así como la mujer se reconoce y se trata, como un objeto ya sea sexual, de belleza, objeto de investigación, de protección. La cultura, el arte, la publicidad hacen un uso y refuerzan este mensaje. En el mundo del arte, una de las finalidades máximas es la exaltación y la plasmación de la belleza. Bello es todo aquello que atrae y gusta a nuestros sentidos. La mujer se convertirá en el arte y más tarde en la publicidad, objeto de belleza, un concepto de belleza impuesto y real que conduce a la mujer a la obligación de ser bella y por extensión de comprar productos que la hagan estar guapa y deseable, ir al gimnasio, comer alimentos bajos en calorías, todo para agradar a los hombres. Se comercializa así el cuerpo femenino y se convierte este en un reclamo para vender y consumir más productos. Así se extienden los clichés sexistas mediante la publicidad, las películas e incluso los informativos. Siempre sola. La mujer como una cosa dispuesta a ser utilizada sexualmente por otra persona. La mujer atractiva tiene la obligación de mostrar sus encantos, de agradar a los hombres, ya que esta es una de sus funciones como tal. La moda, la publicidad, el cine nos dicen cómo debemos ser para agradar a los hombres, para que nos valoren. Sin embargo, estos valores de belleza y de mujer atractiva son una extensión del discurso de guapa igual a ignorante. ¿Es deseable el respeto de los hombres usando únicamente el atributo de la belleza, cuando este por sí mismo relega a papeles de meros adornos? Alma como la mía. Esta es una trampa en la que caen tanto mujeres como hombres, ya que por esta regla de tres, a las mujeres supone una mayor presión tomar un papel protagonista socialmente. Esto es así porque siempre está presente el miedo a defraudar, o cuando menos, corroborar el tópico de belleza igual a superficialidad. Es la propia mujer quien debe comprender que ser mujer va más allá de las imágenes que nos venden. Es una construcción que empieza cuando descubres que no se nace mujer, se llega a serlo. Hay que dejar de ser objeto de amor o de deseo, de las fantasías de un hombre, y ser sujeto activo, un sujeto que decide sobre su propio cuerpo y redefine su identidad, libre de la tutela masculina. Estos esfuerzos de reconstrucción autónoma han conseguido que la sociedad acepte aparentemente un estatus de igualdad en el campo sociolaboral, pero nos seguimos encontrando en un mundo de valores y prácticas sexistas. ¿Se trataría quizás de redefinir los discursos tradicionales de lo femenino y lo masculino de forma heterogénea y no encapsule ambos términos en una diferencia que implique oposición? ¿Sería esto posible en una sociedad socialista exenta de estereotipos y mucho más cerca de la igualdad social, jurídica y financiera? Con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. La petrolera ha fracasado repetidamente a la hora de intentar frenar el vertido en el Golfo de México. Las agencias de calificación de riesgo Fitch y Moody's han rebajado la calificación de la petrolera British Petroleum por el vertido de crudo de un pozo en el Golfo de México. Fitch ha recortado la nota de BP y además le ha puesto en observación. Moody's opina que el vertido de petróleo afectará a la capacidad de hacer caja de la compañía petrolera y limitará su acción en otras áreas claves de su negocio, tanto a corto plazo como a medio. Para Fitch, la rebaja se debe a los riesgos que entraña para los negocios de BP el accidente en la plataforma petrolífera en el Golfo de México el pasado 20 de abril. La petrolera ha fracasado repetidamente a la hora de intentar frenar el vertido, sentencia Fitch. La perforación entraña riesgos y se podría necesitar tiempo adicional para que estos, los pozos, sean totalmente efectivos. Tampoco ha servido de mucha ayuda para BP el anuncio del martes del fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder. Holder abrió una investigación criminal y civil que, de culpar a la multinacional de cualquier negligencia, podría perjudicar a los intereses financieros de BP. A partir del 29 de julio se permitirá a la policía de Estados Unidos parar y pedir la identificación a personas que pueden resultar sospechosas de ser inmigrantes sin papeles. Muchos expertos creen que, además de la tradición antiinmigrante de una parte de la población del Estado, estos cambios, sobre todo la crisis, se encuentran detrás de la aprobación de esta ley, que ha provocado un movimiento hispano sin precedentes y un debate en todo el país. Muchos barrios de Phoenix son ya casi totalmente mexicanos. Calles, calles y calles en las que todos los carteles están en español y la mayoría de los negocios son hispanos. Y esa tendencia demográfica es vista con mucha inquietud por parte de la población, que permite como figuras como el Sheriff Joe, que exhibe la dureza contra las inmigrantes como una de sus marcas de fábrica, campen a sus anchas. Phoenix, fundada a finales del siglo XIX, pero que hasta bien entrado el siglo XX no dejó de ser un pueblo grande en mitad del desierto. Las diferencias entre los barrios y las ciudades son enormes, como en cualquier otra gran ciudad del mundo. Aunque aquí la principal frontera está entre el mundo hispano, que se expande, y el mundo anglosajón, que vive con una sensación creciente de atrincheramiento. En esa frontera de desconfianza es donde ha nacido la SB 1070, que es un límite que se está haciendo cada vez más profundo, es decir, la ley que permitirá controlar a los sospechosos de ser inmigrantes. Los protaurinos presionan a CIU para salvar la fiesta. La balanza a favor o en contra de las corridas de toros en Cataluña está en las manos de 14 diputados de Convergencia y Unión. Tras superar el penúltimo trámite en la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento catalán, solo un voto negativo de 14 diputados de CIU evitará el fin de las corridas. Así lo entienden los defensores de la fiesta en Cataluña, que se han lanzado a presionar a CIU para que mantenga la libertad de voto. Las alabanzas a CIU y las críticas han ido a partes iguales, puesto que los grupos taurinos han reprochado a los nacionalistas que ayer en la comisión votaran a favor de la prohibición. La votación en el pleno está prevista para junio, pero en la FED dan por seguro que el PP llevará al Consejo de Garantías Estatutarias el cambio de la ley que conllevará la prohibición. El organismo tendrá un mes para dictaminar si la norma se adecua al Estado y, pasado este tiempo, volverá al Pleno para su votación final. Los protaurinos aseguran que presionarían a CIU hasta el último momento, pero las presiones alrededor de la prohibición de las corridas van por ambos lados. También los antitaurinos, encabezados por la plataforma PRO, promotora de la iniciativa legislativa popular que puede acabar con las corridas, juegan sus cartas para lograr el fin de la fiesta. Ecologistas en Acción concede el premio Atila a Coalición Canaria y al Partido Popular. La organización ha tenido en cuenta la aprobación del nuevo catálogo de especies protegidas que rebaja los niveles de protección ecológica en un archipiélago de gran riqueza natural. Ecologistas en Acción ha otorgado este año su tradicional premio Atila a dos partidos políticos, Coalición Canaria y el Partido Popular. La organización ha tenido en cuenta la aprobación del nuevo catálogo de especies protegidas que rebaja los niveles de protección ecológica en un archipiélago de gran riqueza natural porque alberga a 4.000 especies diferentes. Mientras tanto, este año el premio Caballo de Atila ha ido a parar a la petrolera BP por el vertido del Golfo de México. El jurado denuncia su incapacidad para frenarlo y el interés de BP de ganar dinero a toda costa, aunque se destruya el patrimonio marino del planeta. El objetivo de estos dos premios es denunciar atentados ecológicos para evitarlos en el futuro. Los canarios pagan casi 4 veces más de lo que reciben agricultores y ganaderos por sus productos. Los consumidores canarios pagan 3,6 veces más de media por los productos agrarios de lo que reciben agricultores y ganaderos, según el último dato de mayo del Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos en el Archipiélago Canario, facilitado por COAC Canarias. El productor, por lo tanto, ha recibido durante este mes el 27,4% de la cantidad abonada por su producto por parte del consumidor. Por productos destaca el caso de la acelga, porque el agricultor está recibiendo 0,50 euros el kilogramo, mientras que el consumidor paga 3,21, o sea, casi 8 veces más. Otros productos con un margen amplio son el repollo, la lechuga y la berenjena, por los que pagamos precios desorbitados según su coste de producción. Además, COAC Canarias ha denunciado que en estos tres productos, repollo, lechuga y berenjena, el ingreso recibido por el agricultor no le permite cubrir sus costes de producción. En lo que respecta a los productos ganaderos, destaca el caso del cerdo, por el cual los consumidores han pagado el kilo, en el mes de mayo, casi 9 euros, mientras que el ganadero ha recibido 1,5 euros por cada kilogramo. Wimar, la imputación por delito ecológico de las empresas extractoras de áridos es un paso histórico. Para el Partido Ecosocialista Alternativa por Güímar, lo que ha sucedido en los barrancos de Güímar, aunque poco conocido fuera del municipio, es seguramente el caso más grave de devastación paisajística en Canarias. Y explican que por más de 30 años se extrajeron de esa cuenca más del 90% de todos los áridos que surtieron la industria de la construcción de Tenerife. Labor minera que no solo se desarrolló en un contexto de irregularidad administrativa o ilegalidad, sino que además vulneraba toda la lógica de la ingeniería de minas y del sentido común. Taludes verticales, formación constante de nubes de polvo al no regarse o almacén de forma correcta el material. Gloria García, portavoz de Si se puede en Güímar, abundó en que a ello se debe sumar la ausencia total de planes de restauración, como obliga la ley de minas y el estilo depredador de las empresas extractoras, que dejaron un rosario de cráteres inestables que en algunos casos superaron los 100 metros de profundidad dentro de una cuenca hidrográfica inestable y peligrosa, añadiendo que las areneras fueron cerrando una a una por sentencias judiciales, pero detrás estuvo siempre la presión organizada del pueblo de Güímar, harto de soportar molestias y peligros. Desde su fundación, Si se puede, participa activamente en el impulso a esta lucha cívica, por lo que impulsó la creación, junto a los agricultores de la zona y otras personas y colectivos, de la Asociación para la Defensa de los Barrancos de Güímar. Un juez dicta el mismo día 2 autos contradictorios sobre el mamotreto. Todo depende del cristal con que se mire, también en el terreno judicial. Si la polémica que envuelve el controvertido mamotreto de las Teresitas parece no tener fin, 2 autos del juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife han encendido aún más la hoguera. El magistrado don Francisco Plata Medina dictó el pasado 6 de mayo 2 resoluciones sobre el mismo asunto. Las medidas cautelares solicitadas por los concejales de Coalición Canaria en Santa Cruz contra el acuerdo plenario que conlleva el derribo del parking de la playa, pero diametralmente opuestas. En una, se acuerda de negar la suspensión de la decisión adoptada por el Pleno. En la otra, se acuerda la suspensión de la decisión adoptada por la sesión plenaria del pasado 18 de septiembre, cuando la oposición política del momento, incluido el PP, dejaron solos a Coalición Canaria y a CCN. Llama la atención cómo en cuestión de horas este juez pudo llegar a dos conclusiones radicalmente enfrentadas, cada una con los correspondientes argumentos jurídicos que las sustentan. Ambos autos, de hecho, fueron notificados a las partes interesadas, tanto a los nacionalistas como al PSOE. ¿Y ahora? Mientras que fuentes socialistas aseguran que procederán a los trámites necesarios para esclarecer cuál es el auto válido, informadores de Coalición Canaria, por su parte, afirman que desde el juzgado les han confirmado que la resolución aplicable es la que suspende el acuerdo plenario. Hay que destacar que las diferencias entre ambas resoluciones no se reflejan solo en la parte dispositiva, sino que también se encuentran en los fundamentos que utiliza el magistrado para llegar a las dos conclusiones el mismo día. Playas artificiales en La Palma. Costas, a ruego de los políticos palmeros, como en anteriores actuaciones de playas artificiales en la isla, va a ser otra gran playa artificial en el litoral capitalino, frente a los aparcamientos de los terrenos ganados al mar, obra lícita por 28 millones de euros. Refresquemos un poco la memoria y recordemos algunas actuaciones en la creación de playas artificiales en la isla de La Palma. En el año 1993 se inventaron la playa de Bajamar en Breña Alta, obra engañosa, despilfarradora y productora de daños ecológicos realizada por Costas a cambio de la playa natural del Roque en Santa Cruz de La Palma. La arena fue extraída sin un estudio de impacto ambiental, principalmente del Barranco Seco, con un barco procedente de Holanda, que al verter la arena por un tubo en la nueva playa, eran visibles los pulpos agonizando rectando por la arena. También tuvieron que pasar varios años para hacer efectiva la pesca de besugos en Barranco Seco, por haber destruido los lugares de desove al extraer la arena sin un estudio previo. Playa del litoral de Tazacorte. Esta actuación es similar a la anterior, dándose la anécdota de que al día siguiente de la inauguración oficial, el mar se llevó casi la totalidad de la arena, rematando el resto el temporal siguiente. Viendo estas actuaciones, es justo preguntarse, ¿de dónde se va a extraer la arena para hacer la gran playa? ¿Será del continente africano, como la de las Teresitas en Tenerife, o de alguna playa natural de la isla sin acceso por carretera? Si añadimos que en el litoral capitalino el mar suele inutilizar todos los años los aparcamientos de terrenos ganados al mar, que el cambio climático amenaza con disminución de playas y que la arena no es material óptimo para defender la ciudad de las olas en una tempestad, ¿qué garantías tienen los palmeros de que la gran playa no vaya a engrosar la lista de obras chapuceras de playas artificiales de la isla? Imágenes de Mario Benedetti. Nacimos con los ojos rebosantes de imágenes, de visiones inéditas que nos apabullaban. Un paisaje de rostros, un bosque de dilemas, un ejército de obras, un coro de perplejos. Con imágenes fuimos andando por el mundo, algunas primitivas y otras de aquí no más. A veces se colgaban de nuestras emociones, creaban esplendores y también pesadillas. Imágenes, imágenes en linda tropa de imágenes, con marcos de pasiones o colores de fiesta, con flores o puñales en un abismo de azares, con mendigos exóticos y con muros pintados. Las imágenes suelen marcar cuál es la ruta, con flechas o con pájaros o huellas en la nieve. En su equipaje traen escépticos o cristos y nosotros les damos sueños de bienvenida. No te salves. No te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios, no te quedes sin labios. No te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Senegal. Senegal cuenta con una rica flora que varía según la zona del país. En la zona del río Senegal y en el Ferlo, el paisaje es estepario y su vegetación más representativa es el arbusto. Al sur, la vegetación predominante es la que corresponde al clima subtropical. Aquí aparecen los bosques con su exuberante vegetación y la sabana arbórea, con el baobab como máxima representación. Este ejemplar arbóreo, que puede llegar a alcanzar los 20 metros de altura y los 9 metros de diámetro, es un árbol legendario y muy querido por los habitantes de Senegal. Sus flores blancas exhalan un delicioso perfume que impregna cualquier parte de la sabana. Las flores del baobab tienen propiedades curativas y los frutos del árbol son consumidos por sus habitantes de la región. Tampoco hay que olvidar la presencia de las acacias, otro de los árboles típicos y mitológicos de la sabana. La zona selvática de Casamance está plagada de arrozales bien cuidados que no tienen nada que envidiar a los asiáticos. Esta es la zona más turística de Senegal, donde la vegetación tropical tiñe de colores verdes y amarillos sus hermosos paisajes. En la zona norte del país se pueden ver numerosos cocoteros y extensos territorios cubiertos de palmeras, gramíneas y plantas herbáceas. Al sur de esta región se puede ver el baobab, el bambú, la acacia y el tamarindo. La flora y la fauna del país se pueden admirar principalmente en los parques nacionales del país. Senegal cuenta con más de 450 especies diferentes de animales. Entre ellos destacan el elefante, el león, el búfalo, la pantera, los monos, los antílopes, los hipopótamos y los cocodrilos. En las regiones del norte del país abundan las aves. No es fácil especificar los dominios de las especies respectivas del Senegal en cada región, pues los animales de los desiertos visitan a menudo las zonas provistas de agua. Los habitantes de los desiertos son principalmente buitres o aves migratorias que sobrevuelan los rojos y calurosos cielos del Sahel. Las dunas ofrecen escondites a especies venenosas como la serpiente. Las grandes extensiones rebosantes de palmeras son el dominio de gacelas, hipopótamos, hienas, chacales y liebres. Las dunas ofrecen escondites a especies venenosas como la serpiente y el escorpión, mientras que los oasis descansan y se refrescan las cabras y los dromedarios. Los insectos aparecen al caer el sol abrasador y rondan por doquier durante la noche. Entre ellos hay que mencionar la presencia de libélulas, mosquitos, mariposas y hormigas. La sabana senegalesa alberga una variada fauna. En las zonas de agua habitan numerosas aves acuáticas como el tucán o el cordón azul. Los ríos del Senegal también son el paraíso de cocodrilos y otros animales terrestres. En los parques naturales del Senegal se pueden apreciar y conocer la flora y fauna del país. En la actualidad hay 6 espacios naturales declarados Parque Nacional. El Parque Nacional Youout se localiza a unos 60 kilómetros de distancia de San Luis, al nordeste del país. Este oasis de frescura y tranquilidad se extiende sobre una superficie de 16.000 hectáreas y es el hábitat de una rica avifauna, entre las que se incluyen aves migratorias y otras especies como martín pescador, pelícano, flamenco, garza y ganso. La época más recomendable para visitar el parque es la comprendida entre los meses de octubre a abril. Para aquellos que deseen viajar en avión o en coche hasta el parque, San Luis es el mejor punto de partida. Parque Nacional Langue de Barbarie. Se encuentra situado en la confluencia del Atlántico y el río Senegal, en una estrecha banda de terreno arenoso. Este parque es un verdadero refugio para aves y tortugas marinas que acuden a este lugar para reproducirse. Se podrá acceder a él por una carretera o en piragua. Parque Nacional Madeleine. El archipiélago Madeleine se localiza frente a la localidad de Dakar. Este espacio natural constituye un parque marino protegido de alrededor de 400 hectáreas de extensión. La naturaleza rocosa del archipiélago y la inaccesibilidad de algunas islas han favorecido el desarrollo de numerosas colonias de aves acuáticas. Parque Nacional Delta de Salou. Se localiza a 80 kilómetros al oeste de Kaolack, en el delta de Salou. Ocupa una extensión de 73.000 hectáreas salpicadas en pequeñas islas. Aquí conviven cigüeñas, flamencos rosas, marabúes, panteras, hienas, pelícanos y gansos, entre otras especies animales. Parque Nacional Niokolo-Koba. Se encuentra a 400 kilómetros de Dakar y limita con territorio guineano. Es bañado por el río Gambia y sus afluentes y se extiende a lo largo de 2 zonas geográficas, la sabana sudanesa y el bosque guineano. Sus más de 900.000 hectáreas constituyen una de las más importantes reservas de grandes mamíferos del oeste de África. El parque da cobijo a 300 especies de aves, 200 elefantes, 400 búfalos, más de 1.000 hipopótamos y cerca de 230.000 cinocéfalos. Y por último, el Parque Nacional Baja Casamance. Destinado sobre todo a la protección de la flora y fauna de tipo guineano, este parque se encuentra situado en el extremo sur del país y se extiende a través de 5.000 hectáreas de bosques y manglares, en una zona extremadamente lluviosa, lo que favorece la exuberante vegetación. Este es el hábitat de leopardos, hienas, búfalos, hipopótamos y cocodrilos, además de 200 especies de aves. Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones. Aquí se acaba el tiempo dedicado a Mundo Sostenible. Hoy tuvimos en el espacio de la entrevista a Paula Rivero, representante de la Fundación Global Nature en Tenerife. Si dicen perdido, yo... Nuestra compañera Geli nos habló sobre el expolio de los manglares en la India. Escuchamos un interesantísimo artículo sobre la dicotomía de mujer y poder. Nos enteramos del panorama medioambiental en la sección de Econoticias. Somos los mismos, somos distintos. Y nos adentramos en el África Negra por la Puerta Grande, Senegal.